par de programas atrás estuvimos en comunicación telefónica. En realidad yo estuve en comunicación telefónica y les pasé parte de la entrevista que le hiciera a Ramón Sanz, doctor en filosofía en la Universidad Nacional de San Luis, que estaba en plenas vacaciones de invierno participando de un corte selectivo en Cerro Negro, en el norte del país, en una jornada de lucha y protesta contra la minería a cielo abierto en Catamarca. El sentido de la nota era, por un momento, atravesar los contenidos de ciencia, si se quiere, que tratamos en este programa, por otros que tenían que ver con la dimensión moral y en la práctica, la ética, de la toma de posición acerca de dónde está cada uno cuando las papas arden. Cuando ocurre algo, como por ejemplo un sistema legal en Argentina que permite que, por favor, corríjanme si me equivoco, que permite que, por ejemplo, mediante el depósito fiscal que pueda hacer una empresa, se pueda tomar derechos sobre el suelo para hacer la explotación minera, no importa que haya sobre ese suelo. Entonces, pasamos de cuestiones de tipo científicas, a si hay o no hay, o se puede detectar o no detectar la contaminación, a aspectos que tienen que ver con la política y la legislación en términos de quién es la tierra. Y en el medio parece que otro tipo de discusiones han quedado entre olvidadas o no escuchadas, cuando uno se pone a pensar en términos de qué decisión, dónde estoy parado yo, qué decisión podría tomar, cómo voy a participar, de una problemática que no es menor. Se trata de recursos naturales, y sobre todo de a quién les pertenece, para quién se explota y quiénes lo explotan. Está con nosotros hoy Ramón Sanz, acá en el estudio, para profundizar esta charla, este tema, para hablar sobre, ahora cara a cara, sobre lo ocurrido en Cerro Negro, en Catamarca, y para hablar de otras dimensiones que le competen a la ciencia, ya lo he hecho en otras oportunidades, a las universidades, a nuestra Universidad Nacional, aquí en la capital, Universidad Nacional de San Luis, sobre esta dimensión en términos de dónde estamos parados respecto de las necesidades sociales, dónde estamos parados respecto de los recursos naturales, quiénes los usan. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? Ramón, gracias por la invitación, Antonio. No, gracias a vos por tomarte el tiempo de venir hasta acá. En Cerro Negro hubo un corte selectivo. Un corte selectivo que duró 2 semanas, creo. 2 semanas. Los cortes normalmente son vistos como algo indeseable, indeseado, molesto, incómodo. Claro. Pero la gente que corta también está incómoda y molesta. Muy incómoda. ¿Y en Cerro Negro por qué están incómodos? Muy incómodo, pero felices, ¿eh? Ajá. Muy incómodos porque era en medio del desierto, sin nada. Muy frío de noche, mucho calor de día. Y sin embargo, la calidad de gente que había en ese lugar hacía ver la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que la incomodidad estaba vinculada a la felicidad de estar con personas, uh-huh, ¿no? Que hacen las cosas sin intereses directos, ¿no? Que hacen, uh-huh, las cosas por bien común, no por interés individual. Y eso se nota en los pequeños gestos cotidianos de cada cosa, ¿no? ¿En Cerro Negro qué reclamaban? En Cerro Negro era un corte selectivo nacional. Sí. Que habían organizado las asambleas cuyo objeto de lucha es la minería contaminante, la minería a cielo abierto. Y básicamente lo que era un corte a la minería, pero específicamente a la lumbrera, ¿no? Porque estaba en el lugar, en el camino, en ese cruce por donde van los camiones que llevan insumos a la lumbrera, ¿no? Uh-huh. Y entonces el corte era selectivo en ese sentido. La idea era, se había determinado de antemano, no dejar pasar ningún camión que vaya hacia la lumbrera o que viniera de la lumbrera con insumos de ningún tipo, ¿no? Esa era la idea. Y en todos los otros casos, lo que allí hacíamos era parar un segundito a camiones y a la gente y explicarles cuál era el sentido de estar allí, ¿no? cuando en la asamblea dicen, mencionan la frase la minería contaminante, es porque conocen que hay contaminación, suponen que hay contaminación, estiman que va a haber contaminación. Ahí, digamos, se podía palpar claramente la dimensión, el vínculo tecnología, ciencia, sociedad, sí, en ese lugar, ¿no? En ese lugar, claro, habían geólogos, habían uh-huh. ingenieros en minas, sí, habían biólogos, que en las charlas, ¿no? en la ruta, en los fogones de noche y de día, lo que se hablaba era de eso, ¿no? Los que tenían ese saber técnico acumulado, sí, técnico y científico, lo transmitían a quienes no lo tenemos, a quienes lo tienen en menos grado. Y, digamos, otros que provenimos de las ciencias sociales también, digamos, compartíamos nuestro conocimiento. O sea, por eso estoy diciendo, ante la pregunta, ¿se sabe o se sospecha? Yo creo que se sabe. Uh-huh. Se sabe. Se sabe y además la naturaleza y el mundo es un fiel testigo de lo que le estamos haciendo, ¿no? Porque está este punto en donde, dado el sistema legislativo y político que permite este tipo de explotación, en la medida en que lo permite, a las tasas que lo permite, por ahí hasta lo contaminación sí, contaminación no sería un detalle frente a, por ejemplo, tener grandes extensiones de territorio donde hay particularidades en términos de la circulación, la inversión o la disposición de la tierra. Eso es algo en discusión, esta dimensión de tipo política acerca de el uso de la tierra. Lo que pasa es que la historia nos muestra que las expoliaciones a la naturaleza son, dicho cortito y sencillo, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Uh-huh. Recordemos la forestal. Sí. Todas. Recorremos la historia y los modos de extracción capitalista a gran escala, que no tienen ningún respeto por la naturaleza ni por el entorno social, por hombres y mujeres en ese lugar, el único objetivo es apropiarse de la riqueza. Eso necesariamente genera pobreza posterior y una pobreza mucho mayor que a lo mejor ciertas necesidades o ciertas carencias que había antes, ¿no? O sea que la historia misma lo demuestra. Vamos a pasar un tema musical, una pausita publicitaria. Le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante que tenemos en la búsqueda. Gracias por confiar en nosotros. No sé si puedo decir el nombre, pero sabes que lo voy a decir, Chavos y Cluster. No sé si se van a enojar algún locutor conmigo por decir una marca. Gracias por confiar en la propuesta de la búsqueda de divulgación de la ciencia y sobre todo en los temas que estamos tratando. ¿Vamos con el tema de Piloto? Ah, entonces, de Piloto, El Ojo Profundo. Sobre

que miden la calidad de la comprensión lectora, matemática y en ciencia, uno lee, lo primero que lee es que esto pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es curioso que el examen a mayor escala que se toma a nivel mundial en términos educativos no provenga necesariamente ni de la UNESCO, ni de UNICEF, ni de ONU, por citar, digamos, lo más blando dentro de lo más duro, sino que proviene de la OCDE, de una Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, misma organización que decide e intenta hacer que ciertos países, el nuestro por ejemplo, abra sus fronteras a las exportaciones de otros países. Fije tasas de tal o cual valor para el ingreso de tal o cuales productos. Bueno. Es curioso, es al menos curioso, es al menos interesante para el análisis. Sí. ¿Qué relación guardan ni más ni menos que los resultados de una evaluación que dice que el bloque de países latinoamericanos del Caribe están un 25%, 20-25% por debajo de casi todo el hemisferio norte, más tres países de Oriente, Corea, Shanghái, claro. Sí, en China. Que, ¿no? Bueno, ahí me estás haciendo acordar a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Sí. Que él es uno de los autores importantes hoy de lo que se conoce como pensamiento descolonial. Uh-huh. Y lo que él plantea es que la colonia, como hecho político, necesariamente requiere de una previa colonización epistemológica. Y esa colonización epistemológica, que él denomina epistemicidio, implica matar y desprestigiar saberes, otros saberes. Otros saberes. ¿No? Porque la colonialidad del ser se basa en la colonialidad del saber. Del saber, exactamente. ¿No? Entonces, ahí, digamos, encaja perfectamente esto que vos estás diciendo, ¿no? Van de la mano las estrategias económicas con la ponderación, la valoración, en sentido positivo, o la minusvaloración de otros saberes. O de dónde está el saber verdaderamente. ¿Quién tiene más saberes respecto qué parte del mundo tiene un ranking de saber, uno con respecto a otro, y obviamente, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo concreto del cual, de alguna manera, lo pude experimentar, lo pudimos experimentar a través de la búsqueda y nuestro blog. Esto es muy curioso. Un espeleólogo, a partir de denuncias acerca de cómo se manejaban las asambleas, las asambleas de ecologistas en Malargüe y la fuerte oposición a los diques de cola con uranio, ¿sí? Y la contaminación por material radiactivo en la Gruta de las Brujas y otros lugares turísticos. Mucho tiempo atrás, en la búsqueda, entrevistamos a Carlos Benedetto, que es un espeleólogo aficionado que trabaja hace mucho tiempo en el medio ambiente en Malargüe, de la provincia, pero en Malargüe. Y bueno, establecimos contacto porque lo curioso era que había una ordenanza municipal que decía que para antes de hacer una asamblea le tenías que decir al intendente de qué ibas a hablar. Una cosa, claro. Una cosa impensada en momentos, en tiempos de democracia, impensado. Ahí establecimos contacto. Luego hicimos otro, seguimos tratando este tema desde distintos ángulos, lo volvimos a entrevistar acá en la búsqueda por un tema similar, y resultó ser que él además dirige una revista que se llama Spell, por espeleología, ¿sí? Y su revista no pudo salir al aire, no pudo salir por problemas en su servidor. Yo le ofrecí dar a conocer que estaban saliendo los números a través de nuestro blog. Lo que se pudo ver es que a partir de que gente supo que estaba la revista en su blog, también se enteró que nosotros lo habíamos entrevistado. Por lo tanto, fue uno de los audios más escuchados y además una de las entradas más comentadas del blog en su momento. Y la acusación que se le hacía a Carlos era que no era un experto para hablar de contaminación. Pero debe ser la persona que después, o a la par de alguien de la CNEA, debe conocer con mayor detalles la situación de Malargüe. Entonces ahí tenés cómo esta cuestión del experto es combatida en términos de que se reconoce a un cierto grupo de gente como expertos en algo. Bueno, acá en La Búsqueda eso lo hemos diluido. Claro. Por eso en breve vamos a entrevistar a Jenny Luján, que no sé ni en qué trabaja, ni me interesa, pero lleva meses, años, en distintas asambleas, casualmente oponiéndose, en este caso, al saqueo de los recursos naturales. Uh-huh. Y no es una científica, estoy seguro que no es, debe ser maestra, docente, ¿no es así? Es docente, sí. En breve la vamos a estar entrevistando, en unos minutitos antes de finalizar el programa. ¿Las universidades son ajenas a esto que comentabas recién acerca de monopolizar poder, concentrar poder e inclusive colonizar saberes? Claro que sí. No. Me ¿Cómo? Parece que las universidades son justamente las validadoras epistemológicas. Uh-huh. ¿No? Y entonces a partir de... Porque lo dice la universidad. Porque lo dice la universidad. Ojo, las universidades y los institutos o las instituciones que promueven la investigación científica, sí. ¿No? CONICET. CONICET. El INTA. INTI. Sí, ¿no? Sí. La CONAE, todos los institutos. Sí. Todos esos institutos yo diría que son validadores epistemológicos. Uh-huh. ¿No? Ahora, lo que pasa es que eso está bien. Ahora, tampoco debemos desconocer que las universidades son gobernadas por personas, sí. Y las personas tienen recorridos ideológicos, con algunos estamos de acuerdo, con otros no podemos estar de acuerdo, pero lo que sí debemos entender claramente es que esas instituciones de validación epistemológica tienen un suelo ideológico y político. Uh-huh. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? Son validadoras de la epistemología o de los saberes que son realmente ciencia, establecen criterios de demarcación. Las universidades establecen criterios de demarcación entre lo que es científico y lo que no. Pero antes que eso, antes de establecer criterios de demarcación, son instituciones políticas. Aunque les cueste reconocerlo. Aunque no quieran reconocerlo, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero esto, no reconocer, hacer ver la ciencia como lo absolutamente blanco, inmaculado, no atravesado por ninguna derrotero político, ideológico, es lo que justamente ha hecho o ha establecido ese lugar de validación de la ciencia pura, cuando en realidad sabemos que hay ciencia, pero esa ciencia no es desgajada no está alejada de la confrontación política, de la ideología política como base, ¿no? Vamos a escuchar otro tema musical. Vamos con el tema de Kamikaze, veo, del disco Actitud Kamikaze. Sí. Actitud Kamikaze, Besos en tu Luz. Es un temazo. Creo que es el primero o el segundo corte del álbum de Rubén Jofreizu, que hace la cortina de este programa, Rubén Jofreizu. Así te lo digo, Alejandro. Le digo a los oyentes, estoy hablando con Alejandro. Y vamos a ver si nos contactamos con Jenny Luján, ¿sí? Porque va a estar el viernes aquí en San Luis, Ramón. El viernes, sí. ¿Haciendo? Este viernes hemos organizado una charla, video, uh-huh. Debate con Jenny Luján, que yo diría que es una de las líderes, de las personas que han encabezado la lucha por el Famatina, desde, ¿sí? Hace 7 años, creo, uh-huh. 6 o 7 años que ellos están luchando, que fueron los que consiguieron hacer retroceder a la Barrick Gold, ¿no? Sí. No es poca cosa. Uh-huh. Actualmente fuimos a Famatina ahora y vimos cómo ellos, la Asamblea del Pueblo, el pueblo completo Famatina, constituidos en asamblea, tienen cerrado el cerro, la subida a Famatina, tienen un cierre selectivo. Dejan subir a los turistas, a la gente que quiere conocer, a los mochileros, a los motociclistas, no dejan subir ningún vehículo que tenga que ver con alguna operación minera. Y la charla debate no es sobre cualquier tema. No, claro que no. Es sobre los modos en que el Estado, los estados provinciales, ¿no? Pero también el Estado Nacional actúa para desarmar, romper los lazos sociales a través de los cuales se generan las protestas contra la minería contaminante, ¿no? Por eso se llama terrorismo de Estado actual, ¿no? Vamos a intentar comunicarnos con Jenny. Vamos al tema musical, Besos en tu Luz, de Actitud Kamikaze. Ya volvemos. Buscas ver la consecuencia de tus actos o el cambio en tu ser. Un viaje herida al sol, viene amanecer. Un mensaje oculto en el mar, la fatalidad para la soledad. Deja ser a quien quieres ser. Dejas ver el sexo en tu brete. Vienes a mí